Muy buenas noches, David, y buenas noches a don Pablo Iglesias Turrión, candidato que ha sido en el día de hoy a la presidencia del gobierno. Lo primero que necesito resaltar, don Pablo, es su valentía. Se lo digo en serio, hay que tenerlos bien puestos para hacer lo que usted hizo. Primero, presentar una moción de censura con el riesgo de quedar como Hernández Mancha. Segundo, exponiéndose a las réplicas de Mariano Rajoy, que iba a decir lo que dijo, que ni usted merece el honor de ser presidente, ni España merece ese castigo. Y tercero, poniéndose a hablar 3 horas ante los malvados que hacen molestas comparaciones con castristas y bolivarianos. Pero aceptó el reto y ahí está, tercera moción de censura y, como le haya cogido el gusto, la antesala de mociones que usted no rechaza volver a presentar. Hecho este reconocimiento personal, admítame que Rajoy tuvo algo de acierto al recordar la frase de Quevedo: el exceso es el veneno de la razón. Y usted, señor Iglesias, igual que Irene Montero, han sido la personificación del exceso. Quizá tengan razón, pero la pierden cuando utilizan la hipérbole. Satisfacen a los suyos, pero los demás no tenemos percepción de tanta catástrofe. Tiene ideas para la gobernación, pero son ideas que pretenden destruir, por lo menos anular, más de lo que proponen construir. Y el país tiene los problemas y el cabreo al que ustedes quieren poner voz, pero no es tanto como el que se ve con el cristal de Podemos. Pero mire, yo me alegro de su iniciativa. Me alegro de la moción de censura. Se han contrastado 2 visiones de España. Irreconciliables, seguro. Pero son las que existen y si existen, es saludable que se confronten donde se tienen que contrastar, que es el Parlamento. Y una vez hecho, que el ciudadano decida. No se trata solo de contar los votos que están con usted o contra usted. Se trata de saber si usted salió más o menos presidenciable. Fue como una prueba de acceso. La sociedad dirá, yo creo que usted estuvo por encima de las expectativas y por debajo de las exigencias. Lo aconsejable, después de todo, es muy clásico. Paciencia, Pablo. Y con todo respeto, tiene cualidades, pero le falta un hervor.